minutos. Oye, ahora seguramente un montón de sobremesas, la gente habrá comido tarde, ahora está pidiendo eso que se pide cuando llega el final de una comida o el final de una cena o cuando hay algo que celebrar, lo que pide la gente. ¡Un zoco! ¡Zoco, el auténtico pacharán navarro! Momentos de alegría, de felicidad, de buena vibración, de fútbol, de pasión, de cariño, de amistad, con zoco, hecho con auténticas sendrinas navarras. La auténtica sobremesa, con zoco. Tómalo bien frío y disfruta de la vida, con zoco, el auténtico pacharán navarro. Pocharán, pocharán, pocharán, pocharán.